señor, ya tenemos invitado en línea a Montoya para que nos hable del tema del día. Está con nosotros en Tardes W, Julián Castañeda. Él es coach life, experto en organización del tiempo. Bienvenido a Tardes W, Julián. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Montoya, Lorena y a todos los oyentes de la W, ¿cómo andan en esta tarde? Muy bien, feliz Navidad para usted, Julián. Igualmente, Sara, una feliz Navidad para ti, para todos los oyentes de la W, también para Montoya, para Lorena, y pues aprovechando que está de cumpleaños, les salió muy feliz cumpleaños con las mejores bendiciones de toda la vida y que muchas cosas maravillosas inunden tu vida, Lorena. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todos esos buenos deseos y ese saludo, gracias. Julián, yo creo que Lorena va a necesitar mucha ayuda porque, es más, si se lo quiere dar de cumpleaños, necesita administrar bien el tiempo porque ya van 30 y algo y no la para nadie. ¿Qué? Mentira. Ay, no. La guachafita, hace 24. Bueno, Julián, yo estoy preocupada. No he comprado los regalos de Navidad. Estamos en 24 y por lo general siempre dejo todo para última hora. ¿Usted qué me podría recomendar para que esto no me pase? Pues bien, lo primero que deberíamos analizar son las razones de por qué dejamos todo para última hora. Y eso es algo que ha venido mucho desde la cultura de nosotros. Somos latinos, somos colombianos y tendemos a, pues por dos razones, ¿no? La primera es que creemos que el día de mañana es el mejor momento para hacer algo. Y no solo nos pasa con este tipo de cosas, sino con cualquier aspecto de toda nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, y si tú que nos estás escuchando te pones a pensar, siempre creemos que hay un mejor momento para hacer las cosas. Es decir, no, yo voy a bajar de peso el otro año cuando empiece el 2003. Voy a montar un negocio cuando, no sé, cuando tenga los ahorros suficientes. Entonces siempre tendemos a postergar. Eso, pues bueno, en términos bonitos se dice procrastinar. Pero realmente es postergar. Es decir, dejamos todas las cosas para después. Entonces, cuando uno es consciente de eso, se da cuenta que el mejor momento para hacer algo es justo ahora mismo, que es lo único que tiene uno, es decir, el momento presente, y tú empiezas de pronto a ser consciente de eso, tú puedes tomar la decisión de hacer las cosas con anterioridad. Porque muchas cosas nosotros las sabemos previamente. Nosotros sabemos que para el 24 de para el día de hoy tenemos que tener los regalos. Entonces no porque el 14 o el 15, decimos ya que la otra semana va a haber mucha gente que no ha comprado los regalos, va, de pronto ya van a estar muy escogidos, de pronto lo que me va a quedar, de pronto no era algo de lo que yo quería regalar. Entonces, ¿por qué no tomarlo, pues comprar los regalos precisamente el día en que yo lo tengo que hacer? Entonces, cuando uno es consciente de eso, las cosas empiezan a surgir mucho más al mismo. Entonces, nosotros somos dueños y lo único que tenemos en el momento es nuestro momento presente. Si lo dejamos para después, se nos presentan muchos inconvenientes como lo que sabemos. Entonces, yo creo que precisamente tener esa conciencia nos ayuda mucho, Sara. Pero, Sarita, discúlpeme, yo sí le quiero preguntar al invitado, ¿por qué esa pereza mental y a veces física también como de dejar todo para lo último cuando muchas veces tenemos el tiempo y no lo hacemos? ¿Qué pasa con nosotros? Y nos gusta irnos a quejarnos, a que hay mucha gente, y sobre a que todo, ya no hay nada. Lorena, que es algo consciente, es algo que nosotros decimos, sé que me da pereza. Exactamente, Julián. Pues eso de pronto se puede ver a que esas cosas de pronto no, digamos, no son placenteras. De pronto, por ejemplo, cuando tienes que estudiar, cuando tienes que preparar algo, de pronto al no ser tan placentero, entonces lo tendemos a dejar para después. Porque, por ejemplo, nosotros las fiestas, o las rumbas, por ejemplo, las aplazamos por lo general, ¿no? Porque son cosas que tienen que ver con el placer de los sentidos y de nosotros mismos. Entonces, pues ir a hacer la fila, ir a buscar el regalo, empacarlo, marcarlo, pues puede ser llegar a ser un plan chévere, pero digamos de entrada no va a ser algo que nosotros queramos, digamos, hacer de entrada, si me hago entender. Entonces yo creo que va muy ligado a eso y también a que nosotros diariamente estamos postergando cosas. Desde el momento en que nos levantamos, suena el despertador a las 5 de la mañana y que decimos postergar la alarma para 5 minutos. Entonces eso reafirma la creencia de dejar todo para después. Desde esa pequeña acción de darle al despertador 5 o 10 minutos para que me levante más tarde, esos 5 minutitos, eso afirma la creencia dentro de nosotros mismos que es mejor las cosas para después que no estar ahorita en este momento actuando, que sería, pues digamos, lo mejor. Porque como ustedes dicen, es algo que nosotros sabemos que no debemos hacer, sabemos que de cierta forma es malo, pero lo seguimos haciendo. Sí. Ay, Julián, yo sí quisiera saber, porque usted nos decía hace un rato que pues este tipo de acción que pues comúnmente realizamos y es postergar, es algo cultural, es algo ya que es, como decía yo en la presentación, de casi todos los colombianos. ¿Cómo hacer para que, digamos, nuestros hijos se enseñen a aprovechar el tiempo y a ser organizados? ¿Cómo hacer que los niños aprendan estas buenas costumbres? Bien, respecto a los niños, nosotros tenemos un ejercicio muy interesante y se trata de dejar todo planeado. Nosotros siempre manejamos un término que nunca empieces un día sin haberlo terminado. Entonces, ¿qué haces tú como padre o madre de tu pequeño? Tú lo que haces es que en la noche anterior debes ayudarle a tu hijo a que deje las cosas que necesita listas. Eso, digamos, es algo que nosotros realizamos mucho. Entonces, tenemos que enseñarle a ellos que siempre tienen que tener todo, pues la mayor parte de las cosas que necesitan para su colegio, su uniforme, sus libros, sus útiles escolares, etcétera, listos. Entonces, en la noche lo que nosotros hacemos es enseñarles a ellos que dentro de su maleta tienen que dejar todo lo que necesitan para que el día siguiente, simplemente que no se tengan que levantar, desayunar, bañarse, tomar lo que ya está organizado y simplemente salir para el colegio. Ese es uno de los hábitos que se les puede enseñar a los niños y que progresivamente se les va dando más autoridad y responsabilidad para que ellos lo hagan. Al principio nosotros lo vamos haciendo junto a ellos y después ya ellos mecánicamente, por instinto y por hábito, se les vuelve precisamente una rutina que los va a beneficiar en eso. Y lo otro es con el ejemplo, es decir, uno como papá, uno como mamá siempre tiene que dar un buen ejemplo, porque si no, no le puede exigir nada de lo que uno no realmente le está mostrando. Es un caso muy sencillo. Yo, por ejemplo, fumo y le digo a mi hijo que no fume porque fumar es malo. Entonces, eso es algo contradictorio. Él no lo va a entender y no lo va a recibir como un mensaje positivo. Entonces, ese primer ejercicio es algo muy simple que se puede aplicar a partir de hoy mismo incluso. Y lo otro es con el ejemplo. El ejemplo es la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos. Julián, pero ya es muy ir al extremo si le enseñamos a nuestros hijos que, así como usted lo decía, listar la ropa, dejar todo listo, y es ir al extremo si les decimos más bien que se bañen por la noche y duerman vestidos. No, ya, gas. Pues no sé si es ir al extremo, pero sé que muchas personas optan por eso. De hecho, yo cuando era pequeño, mi mamá, día de escondido, me dejaba ya de la noche para que al otro día el tiempo rindiera mucho más. Pero igual eso, claro, pues depende mucho del tipo de familia que nosotros tengamos, ¿no? No se levantaba. Yo lo hago. Como un poquito tibio. Báñese desde el lunes también. Yo estoy bañado desde ayer, por ejemplo. Lo que pasa es que a las 7 de la mañana, como uno ya se viste, duerme con los calzoncillos los que va a estar el resto del día. Para ahorrar también tiempo. Y lo que hace uno es que se pasa las manitos con agua por el pelo. Ay, no, no, no. Y todo tibio. Y ya perfume y listo. Eso sí que ahorra tiempo. Bueno, Julián, yo sí quisiera hacerle una pregunta, y es que usted dice y habla, y la verdad me parece muy buenos los consejos de planear todo con tiempo y de enseñarle eso a los niños, pero hay cosas que definitivamente se salen de nuestro plan, que son los trancones de la ciudad, una cantidad de cosas que son de último momento y que, digamos, interrumpe nuestro plan o lo varía un poco. ¿Cómo, digamos, darle también cabida a esas pequeñas momentos imprevistos para que se acoplen a nuestro plan también? Claro, eso tiene toda la razón, y es que no todo sale como nosotros queremos ni como nosotros lo tenemos planeado. Digamos que el tema específico de los trancones, es decir, son de pronto improvisos, pero tú sabes que existen. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que uno planee los improvisos. Es decir, uno no va a saber exactamente qué va a suceder de improviso, pero uno sabe que puede existir algún factor que a uno le quite tiempo o salga alguna circunstancia que lo desvíe a uno del camino que uno tenía trazado. Entonces, ¿qué se aconseja en eso? En esos casos, lo que tú puedes hacer es dejar, digamos, un periodo de tiempo disponible. Digamos, por ejemplo, en el tema del trancón, tú sabes, es decir, tú sabes que sin tráfico te demoras, no sé, 45 minutos en llegar a tu trabajo, pero si sabes que en el tráfico de la mañana, en la hora pico, tú te demoras 2 horas, entonces toma el horario de 2 horas para planear tu horario, tu agenda, lo que sea. Es decir, no cuentes con los 45 minutos que se tomaría llegar a ti normalmente, sino con el caso, digamos, extremo, que son las 2 horas. Entonces, tú al saber que te demoras eso, sí, vas a salir con la suficiente anticipación para llegar temprano o pues para llegar a tiempo a tu trabajo. Eso con ese tema en específico. Y con otros temas que de pronto no sabemos que nos van a surgir, lo que nosotros hacemos es dejar un periodo de tiempo disponible, digamos, no planeado. Nosotros lo que recomendamos es que haya una agenda en donde nosotros, digamos, escribimos: a las 9 de la mañana voy a hacer las llamadas a, digamos, a mis clientes, a las 10 de la mañana voy a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y hay un momento en el día, digamos, por ejemplo, de 11 a 12 de la mañana no escribo ni planeo nada, porque yo sé que de pronto una de las actividades que yo tenía programada me va a tomar más tiempo que yo tenía previsto. O de pronto llega, no sé, llega Montoya y me invita a un café, entonces me demoro con él 30 minutos y no lo tenía planeado, entonces mi horario se descuadra. Al yo tener ese espacio en blanco, entonces puedo empezar a jugar con ese tiempo. Entonces, con ese, en ese tiempo, entonces hago las actividades que yo dejé de hacer y que tenía planeado. No sé si me hago entender con ese pequeño ejemplo. Sí, y de hecho, muy buenos consejos, Julián Castañeda, Coach Life, experto en organización del tiempo. Gracias por estar con nosotros en Tardes W y por todos los consejos. No, con muchísimo gusto. Y pues quería aprovechar para dar algo que nosotros tenemos, que es una serie de videos gratuitos que se llama El Reto Organízate de una Semana. Lo que nosotros aquí queremos es enseñarle a la gente totalmente gratis por internet que organice su tiempo y su semana. Entonces, lo único que tienen que hacer para aprovechar estos videos de forma totalmente regalar es ir a www.dominatuvida.com y allí pueden acceder, pues, para que también esto, digamos, estos tips son muy básicos, pero que para que también la gente pueda aprender algo de pronto un poco más avanzado y que le pueda servir también en sus vidas. Pues muchas gracias a Julián, a nuestro invitado, por ayudarnos a entender por qué es que dejamos todo para última hora.